Nos preparamos para irnos a Buenos Aires a conversar con el amigo Marco Sierras desde la ciudad capital. Estamos estableciendo contacto con Buenos Aires, ya estamos en comunicación con el amigo docente, analista, fotoperiodista Marco Sierras, que ya está con nosotros a esta hora. Estimado Marco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, querido Juan, audiencia, ¿cómo va? Acá desde una tarde, perdón, desde una mañana gris, bien porteña. Una mañana gris, bien porteña. Bien porteña. Así es, con llovizna, con garúa, así que en eso estamos. Nos metieron un invierno así, sin darnos cuenta. Bien. Marcos, ¿cómo estás viendo la ciudad por estos días? ¿Cómo avanza este periodo interelectoral entre las PASO y las generales? ¿Se está recuperando territorio? ¿Cómo estás analizando la respuesta del gobierno nacional frente a las generales? Vuelvo con lo que te decía recién. Digamos, Buenos Aires está nublado, frío, garúa, está bastante fresco. Así. Está bien, también es el dato relevante de la mañana. Así. Se están discutiendo cuestiones, se está trabajando para ver cómo se empieza a ir casa por casa, uno a uno, más en la calle, pero bueno, estamos hablando, viendo, se está trabajando a ver cómo se hace. Así de frío. Bien. No es, no hay una avanzada importante que vaya, realmente a disputar el poder en la ciudad. El oficialismo desde la semana pasada ya está barrio por barrio, casa por casa, para conservar los votos e incluso ampliar la diferencia, y el resto de la oposición no se lo ve en el mismo sentido. Bien. Y bueno, lo vemos como complicado, si no nos apuramos a revertir esto, o por lo menos a achicar el margen de esta situación en la ciudad. Tenemos aparte una particularidad, que la legislatura, porteña, tiene mayoría, por lo tanto es casi una escribanía, como suele decirse allí. Cualquier proyecto que se presente por parte del oficialismo porteño, es decir, Horacio Rodríguez Larreta, tiene asegurado prácticamente su aprobación, ¿no? Entonces, jugar con esto y jugar con que incluso puedan ampliar más las bancas, es una situación realmente complicada para los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Porque la ciudad se está volviendo cada vez más exclusiva, siempre lo fue, de hecho siempre ha sido expulsiva con los sectores populares, pero en estos últimos años eso se ha profundizado, ¿no? Entonces vemos que los proyectos, por ejemplo, del lobby inmobiliario no son para las clases populares, para los trabajadores y las trabajadoras, sino y trabajadoras, sino para las grandes empresas y viviendas de lujo. Todo eso incluso a contramano de la jurisprudencia y también de la legislación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Va cambiando y se va modificando de acuerdo a las circunstancias, justamente porque la legislatura porteña es una escribanía. Bien. Acá lo que está pasando, el fenómeno curioso, Marcos, es que el gobernador Schiaretti lanza su candidatura presidencial, se reúne con la mesa de enlace, piden el cepo a la carne, piden el cepo, que retirar el cepo de las retenciones, y el Frente de Todos no le responde nada. Bueno, hay una situación bastante compleja, ¿no?, en Córdoba, y que hace justamente que el gobierno cordobés venga en la misma línea y en la misma sintonía hace ya bastante tiempo, ¿no? No tengo en este momento la cantidad de años y de mandatos entre alternados, ¿no?, entre Schiaretti y cuando vivía de la Sota, pero ya son unos cuantos mandatos, y lo que uno ve, yo hace un par de años que ya no vivo en Córdoba, pero nada pinta que la cosa haya mejorado, ¿no? Y cuando yo, hasta donde yo viví, hasta los años que yo viví en Córdoba, 2017, realmente era una situación bastante complicada, desesperante. Uno conoce la realidad, sobre todo en las sierras, en los barrios, y en los barrios de Córdoba también. Cuando hablo de barrios no hablo de los lugares más céntricos y acomodados, sino uno habla de los barrios cuando habla de los sectores populares. Y lo mismo en el interior de la provincia, no fuera de la ciudad de Córdoba, y a medida que uno se va alejando las situaciones son más complicadas, más desesperantes, mayor pobreza. Uno sabe lo que es el invierno, tratar de conseguir una garrafa, tratar de conseguir leña, tratar de conseguir alimentos, tratar de, ¿no? Sobre todo en una situación de pandemia como la que nos está tocando vivir, y afortunadamente poco a poco nos vamos, parece, alejando, ¿no? Y la cepa, la que uno pensaba que iba a ser como la tercera ola y mucho más fuerte, la Delta, afortunadamente por el esquema de vacunación que se hizo y se planificó, está casi en retirada, se podría decir, ¿no? Por lo menos lo que parece. Habría que ver, una vez que ahora se empiecen a abrir, ya está prácticamente todo abierto y con todas las, casi volviendo a esa, muy entre comillas, normalidad. Veremos cómo sucede en los hechos una vez que esa normalidad ya esté 100%, ¿no? Y con esta sí, decime. No, y con esta idea de lanzar liquidez a la sociedad, aumentar, digamos, el circulante para relajar un poco la tensión económica, ¿esto cómo lo ves? Si es que se está viendo de que esto va a aflojar tensiones y va a normalizar la situación. Digamos, si es espasmódico y solamente es eso para como tal cual vos lo planteás, no creo que afloje nada en ninguna situación, o que distienda la situación, porque en realidad tampoco es que estamos hablando de, digo individualmente, ¿no? Yo sé que en el global puede parecer un montón de dinero, pero en lo personal, en lo individual, cuando le llega a la persona que tiene que cobrar tal o cual cosa, cientos de miles de pesos, ¿no? Pensemos, yo vuelvo a esto, en la ciudad de Buenos Aires, para poder vivir y no caer en la pobreza absoluta, tenés que ganar alrededor de 60 mil pesos, ¿no? Para no caer en la indigencia, ¿no? Para no caer en la indigencia tenés que ganar más de 60 mil pesos, que es lo que equivale a un alquiler, y comer mínimamente las calorías necesarias todos los días, pero siempre viviendo de manera muy austera, ajustada, incluso con faltante. Es decir, estás ahí al borde de caer en la indigencia. Pensemos que a nivel nacional la indigencia ronda el 15%, ¿no? Y la pobreza el 51%. Entonces, para no caer en esa indigencia tenemos que estar ganando alrededor de 60 mil pesos, un poquito más de 60 mil pesos. Y para no caer en la pobreza, es decir, hay un margen que es bastante amplio, como se verá, porque en realidad se necesitan 160 mil pesos para no ser en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de un alquiler de una familia tipo, tener todas las necesidades básicas absolutamente satisfechas, poder tener la posibilidad de enviar a tus hijos, si querés o si deseas, a un colegio privado, ropa, alimentación, poder disfrutar de ir al cine, al teatro, por lo menos una vez al mes, ir a hacer una salida, una comida familiar. Bueno, si uno, digamos, lo que uno entiende debería ser la vida de cualquier familia o persona, ¿no? Sin tirar manteca al techo, como diría el viejo dicho porteño, ¿no? Porteño y bonaerense, en realidad. Estamos hablando de 160 mil pesos, entonces, digamos, que el salario mínimo vital y móvil en febrero en la Argentina pase a 30 y pico de mil mangos, de 30 y pico de mil mangos a casi 45 mil mangos, no estaría ni siquiera subsanando una situación de no caer en la línea pobreza. Así que, digamos, si es solamente eso, no, lo que pasa es que se necesitan políticas públicas reales y se necesita tocar los poderes concentrados de la economía, digamos. Y si uno, mientras no se toque eso, nada va a ser suficiente y nada va a alcanzar para, pero no solamente en cuestiones económicas o en cuestiones monetarias específicamente, o dinerarias, si se quiere, no va a alcanzar hasta simbólicamente, digamos, ¿no? Si no se toca el poder concentrado en esta economía, no hay forma que alcance de manera concreta en el dinero del bolsillo del trabajador y la trabajadora, y tampoco simbólicamente, que tiene que ver más con una cuestión y representación política, ¿no? Ya creo que la sociedad ha puesto un límite que no ha sabido ser leído correctamente, entiendo yo, y esta es mi humilde opinión y análisis, ¿no? Creo que el Frente de Todos no está leyendo adecuadamente las demandas de la sociedad, y ahí hay un problema, ¿no?, enorme, porque cuando no se lee adecuadamente estamos abriendo un paso, primero a que el gobierno, bueno, que, cosa que ya sucedió, pierda respaldo en el voto popular, que es lo que se va a intentar muy tibiamente hasta ahora, intentar recuperar para las generales de noviembre. Pero si eso fuera el caso, digamos, no habría demasiado problema. El tema es que eso le está abriendo paso a que se fortalezcan sectores de derecha y de ultraderecha, ¿no? Dando la posibilidad y allanando la posibilidad a que tengan en el 2023 las posibilidades reales de un regreso al poder del Estado, ¿no? Porque el poder real ya lo tienen. Y que sería el gobierno, el ejercicio del poder del Estado es un gobierno, es decir, que sean elegidos nuevamente. Y si en plena campaña, campañas de medio término, hablando de términos legislativos, se atreven a postular y de hecho enviar un proyecto de ley para quitar la indemnización a las trabajadoras y trabajadores, no me quiero imaginar ya a esta altura cuando... si llegasen al poder nuevamente, ¿no? Ya tuvimos bastante experiencia en estos últimos 4 años de macrismo. No quiero pensar, porque realmente sería... yo creo que sería un punto de quiebre en nuestro país, un nuevo gobierno de derecha o de ultraderecha, porque se va a meter la ultraderecha allí... en el 2023. Creo que no podríamos soportar digamos un gobierno de esas características nuevamente como sociedad, pero no soportarlo en términos de paciencia, sino en términos de ajuste, de marginación, de pobreza, y de represión, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera es lo que sostiene a estos gobiernos de derecha, ¿no? Es la represión. Me parece que la propuesta de Lustó para eliminar las indemnizaciones por despido, más allá de que es una propuesta inviable porque la Constitución Nacional no lo permite, es una manera de Lustó de imponer un eje de debate desde la derecha y hacer lo que ha hecho la derecha todo el tiempo, que es imponernos los ejes de debate, digamos, estamos discutiendo los temas que ellos nos proponen. Exactamente, nosotros no tenemos agenda propia, vamos atrás de la agenda que la derecha... Digo derecha en sentido general, ¿no? Porque uno puede haber matices ahí, pero es la derecha sin ninguna duda, y nosotros vamos tras su agenda y tras su instalación de temas y de ejes a nivel mediático. Y nosotros salimos a responder. En ningún caso, nuestras propuestas como Campo Popular, como integrantes o respaldando el gobierno del Frente de Todos, con todas las diferencias que podamos tener, e incluso hasta en las designaciones de los últimos ministros, pero salimos a responder la agenda de la derecha. Ninguna de nuestras medidas, ninguna de nuestras propuestas logran instalarse lo suficiente para que la agenda la marquemos como Frente de Todos, y esa es una realidad, es una deficiencia enorme. Buena parte, no voy a hablar de porcentaje porque carezco digamos de la posibilidad de hacerlo por una cuestión técnica, no tengo los datos, pero una parte importante de esa falta de comunicación, digamos, política hacia la sociedad, es una deficiencia histórica de los gobiernos populares en general, y este no escapa a esa lógica. Y la otra es, si no es mayoritaria, será, digamos, casi en paridad a lo que te decía recién, que los grandes medios tienen prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no? hay una concentración, digamos, de empresas que tienen distintos medios de comunicación, por lo tanto, la instalación en la sociedad de debate sobre temas que pueden ser absurdos, tan absurdos como que la Sputnik V era veneno, que venía a envenenar a la población, digamos, respaldar un delirio como ese, hasta instalar temas como la baja de imputabilidad en el delito, instalar el hecho de bajar de eliminar la indemnización para trabajadoras y trabajadores, ¿no? De ajuste. López Murphy, hace un par de días atrás, creo que no fue ayer, fue antes de ayer, estaba hablando de que estaba equivocado endeudarse en pesos, que no debiera endeudarse en dólares porque es más barato, digamos, que eso insulta a la inteligencia hasta de la persona menos formada e ilustrada en economía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas hace que un poder concentrado en medios, que a su vez son empresas multinacionales, y si no son multinacionales tienen relaciones políticas con gobiernos y extranjeros, porque digamos hay una linealidad, digamos, en el discurso, por ejemplo, del Departamento de Estados Unidos sobre América Latina, que se replica en cada uno de los medios de comunicación en el resto de América Latina, opositores a los gobiernos populares. Y nosotros en nuestro país tenemos prácticamente todo lo que es el grupo Clarín y el resto de grupos, digamos, que responden a esa línea, prácticamente reproduciendo los discursos del Departamento de Estado, ¿no?, y de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Así, en el mismo tono, los opositores, podemos hablar de Patricia Bullrich, podemos hablar de Milei, podemos hablar, ¿no? Y así. Algunos se cuidan más porque son un poquito más inteligentes en cuanto a su estrategia, pero los resultados son que el discurso de los Bullrich y de los Milei está pegando como muy fuerte, y de hecho ahora están dejando la posibilidad abierta de pensar en una fórmula Bullrich-Milei o viceversa para el 2023. A ver, Marcos, pero si un diputado del oficialismo ingresa mañana un proyecto a la Cámara de Diputados, por ejemplo, la estatización de Vicentín, o u otro proyecto, como en algún momento se quiso hacer, ¿no es una manera de poner un debate sobre la mesa y generar otro debate, cambiar el eje? ¿O vos crees que los medios masivos van a ningunear a un diputado si presenta un proyecto que pretenda profundizar un modelo de redistribución de la riqueza? ¿No sería una manera de instalar un debate? ¿Por qué ningún diputado sale a hablar, a proponer proyectos de fondo, a pedir que se deroguen los decretos que puso Macri a la ley de medios, a tratar de avanzar en alguna reforma para cambiar el eje de debate? Bueno, justamente porque no se presentan. Ese es el punto, digo. Si se presentara una, no sé, expropiar Vicentín, aunque sea para discutir un rato, digo, para discutir otra cosa que no sea los despidos sin indemnización. Entiendo lo que decís, ¿eh? Entiendo que aunque en lo concreto no se llegue a votar una ley en ese sentido. Bueno, el tema es que no se presenta. Ay, bueno, ¿y por qué? Bueno, ahí tenemos como ciertas, bueno, son las contradicciones que tiene frente de todos y son los límites. Uno ahí ve claramente el piso y el techo que tiene este frente, esta alianza de partidos, porque también convengamos que uno habla de frente de todos como si fuera solo peronismo. Y uno entiende que el peronismo y el pejotismo en particular, o el cristinismo en singular, no alcanzaba para que para ganar las últimas elecciones. De hecho, por eso se generó ese frente, el cual hoy es la alianza, de alguna manera, de frente que está gobernando. No alcanzaba de manera individual a ninguno. La frase era muy corta, y si se presentaba por separado, no se ganaban las elecciones. Por lo tanto, ahí tenemos una cantidad de partidos importantísimos en cuanto a cantidad de partidos y diversidad política e ideológica. Por supuesto que el resto de los partidos, digamos, que tienen que ver, digamos, si bien todos se referencian, muy varios, por ejemplo, el cristinismo o el kirchnerismo se referencia como peronista, y el pejotismo se asume a sí mismo peronista, ahí digamos, se tuvo que hacer una síntesis con la figura de Alberto para poder ir juntos, si no, no se iba por separados, ¿se entiende? Entonces, digamos, esas contradicciones están, y en este frente, en esta alianza, entró, yo recuerdo en el 2019, que era hasta que duela, y nos está doliendo un montón. Es probable porque que en un... derecha, porque la derecha, digamos, perdóname, sí. Juan, sí. La derecha la tenemos en la oposición muy claramente, pero también dentro del frente, y dentro del frente ha ganado un terreno enorme, tiene un peso enorme, lo que es la derecha dentro del frente. Entonces es muy difícil pensar que este gobierno vaya a expropiar el kiosco de la esquina, ¿no? Entonces, esa también son, porque si uno no empieza a ver la realidad y saber dónde está parado, empieza con unas expectativas que no van a suceder jamás. La realidad es que no es un gobierno que deje conforme a nadie, y esa es una realidad, no solo por la figura que se ha cuestionado de alguna u otra manera o ha sido puesta en cuestión hace unos días atrás, con toda la crisis interna del frente, digamos, no deja conforme a nadie porque las políticas que está llevando adelante no son las adecuadas, y el gobierno ha perdido, digamos, las elecciones en función de eso. Entonces, ahora, sabiendo todo esto, uno tiene que tomar la decisión como militante o como ciudadano, decir, bueno, ¿dónde pongo mi voto? ¿Dónde milito? ¿Dónde esto? ¿O qué hago? ¿No? O si me abstengo, digamos, el nivel de abstención en la última elección fue enorme, fue un castigo muy fuerte, y no fueron el resto de los partidos los que perdieron o los que sus votantes se abstuvieron de votar. Fue el Frente de Todos, el macrismo o el larretismo, el en general, conservó los votos que tenía, en algunos lugares sacó un poquito más, en algunos lugares poquito menos, pero en líneas generales conservó los votos que tenía. La izquierda, digamos, el FITCO, lo que sería la izquierda trotskista, duplicó, y en algunos casos muy particulares, muy puntuales, en determinada provincia, en determinado distrito, superó eso, pero la general, digamos, duplicó sus votos, ¿no? Si bien no son márgenes son porcentajes altos, porque duplicar es un montón en números concretos, tendría la posibilidad de meter un diputado, lo cual no es poco, por supuesto, para la izquierda o el trotskismo en nuestro país. Y después a nivel local, lo que es Milei, que sacó un promedio, hay lugares donde sacó el 15%, en barrios donde sacó el 15, el 16% de votos, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Bueno, eso, uno sabiendo esta realidad, esta realidad gobernante, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Votamos en blanco y que sea lo que sea, y en 2 años que vuelva otra vez el macrismo, el larretismo o la derecha como tal cual dura y cruda como la conocemos. Votamos a la izquierda sabiendo que no vamos a generar un cambio real ni concreto ni en el mediano plazo ni en el próximo tampoco. Sostenemos este gobierno que no nos gusta, que es, digamos, que es agua, es Coca-Cola con agua, es decir, que no tiene gusto a mucho, pero de alguna manera contenemos el avance de la derecha sosteniendo a este gobierno, digamos, con el voto, sosteniendo, nadie está hablando de otra cosa, ¿no? Estamos sosteniendo con el voto. En estas elecciones y en las próximas del 2023, o le dejamos el campo abierto a la derecha, digamos, ¿no? Porque ese es el punto. Y ver cómo reconfigurar de aquí al 2023, sí, las alianzas, el sistema de alianzas, disputar la hegemonía. Porque el oficialismo, digamos, los sectores más los que tienen el lápiz, ¿no? O la lapicera con la que se hacen las listas sábana, o con los que se hacen las listas para los de candidatos, quién dice que sí, quién dice que no, quién dice o vas en el puesto 5 o en el 16, bueno, digamos, han quedado muy mal parados en esta elección, ¿no? Entonces yo creo que los sectores populares y sobre todo las organizaciones sociales tienen una posibilidad de disputa de poder hacia adentro, frente a todos, para que se las escuche, para que se les haga parte, y para que, no que se les haga parte desde arriba hacia abajo, sino genuinamente discutiendo política, ¿no? Y también el acceso al ejercicio del poder. Marcos, hay un actor que me parece que no estamos analizando, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que él sí pudo avanzar con sus proyectos de ley, que capaz que es el que está poniendo un cepo en el Congreso a ciertos proyectos, el que está diciéndole a ciertos diputados que no hablen de estas cuestiones que estamos mencionando nosotros. Sergio Massa logró, bueno, avanzar con su proyecto del impuesto a las ganancias. Es un actor que supuestamente trae votos de la centro-derecha. Ahora, ¿dónde están los votos de Sergio Massa? Porque en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos sacó el 30%, el 30 y pico, más o menos lo mismo que sacó Cristina en el 2017, y los votos de Sergio Massa, que es un presidenciable, un tipo que traía a sectores de la centro-derecha que iban a llenar de votos las urnas, ¿dónde están? Bueno, dos cosas. Sí, no lo mencioné como con nombre y apellido, pero cuando hablaba de que la derecha está dentro del frente, es eso, ¿no? Massa es la derecha, no es la centro-derecha, Massa es la derecha. Massa va a la embajada de Estados Unidos habitualmente, digamos, ¿no? Quizá hoy ya con la figura, digamos, de no pública, porque ya lo era, pero sí con su rol, mejor dicho, hoy por hoy no lo haga, pero hasta antes de asumir el rol que está, y la función que está cumpliendo, que con el mandato popular, era un habitual de la embajada de Estados Unidos. Recordemos que cuando asume el presidente, ahora ya expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros que fue convocado por Macri para ir a hacer una gira por los Estados Unidos, política y de negocios, ¿no? Ese era Massa. Así como Mansur tenía una política antiderechos y en particular sobre los derechos de las mujeres. Bueno, hoy es funcionario. Habrá que ver cómo, pero la diferencia es que uno ha sido elegido por los votos para el cargo y el otro no. El otro ha sido elegido por el presidente para cumplir una función. Y ahí hay una diferencia y una sustancial, porque, digamos, Mansur no está capitalizando de alguna manera siendo jefe de gabinete, y Massa está capitalizando ser, digamos, el articulador, el armador, el que pone los paños fríos en las disputas internas y las tensiones hacia adentro, frente de todo, ¿no? Entonces, él es la derecha dentro del gobierno, no solamente él, ¿no? Eso lo podemos ver así a nivel nacional, pero él representa a la derecha dentro del gobierno y es un actor importante, es una de las patas necesarias con la cual se construyó para ganar en el 2019. Cuando me preguntabas por los votos de Massa, y capaz que no fueron a votar, ¿no? Es una posibilidad, porque los votos, como bien decís vos, es lo que sacó Cristina. El análisis que se hace es que en realidad los votos en las distintas jurisdicciones han sido los votos que ha conservado, digamos, el kirchnerismo, ¿no? El núcleo duro del kirchnerismo, y el resto se ha obtenido de votar, o ha votado incluso algunos sectores no militantes, sino ciudadanos comunes, que afines a los sectores populares, digamos, a los gobiernos populares, ha decidido votar a la izquierda. Porcentaje minoritario, pero de hecho lo ha hecho. Uno supone que Massa pudo no haber, y muchos intendentes, apurado a sus votantes o a sus seguidores para que vayan a votar a las urnas. Eso es probable que haya pasado. Y con Massa nunca va a hablar de expropiación, digamos. Se opondría, digamos, como muy muy férreamente, quizás de manera solapada, pero, digamos, haría todo lo posible para que fracasen estos incentivos a ir sobre los capitales concentrados, porque de alguna manera son los capitales concentrados que él representa y que lo sostienen en el poder, ¿no? Bien, pero que traiga sus votos, si no, la verdad que uno piensa que la política es sumar, que es matemática, y evidentemente no es así. No es porque traigas actores, no, no, no, vas a traer más votos, digamos. O sea, al frente de todos a Sergio Massa, que nos traía votos de la derecha. Nos adaptamos a esa, a ese esquema de alguna manera, negociamos posiciones, ¿y los votos dónde están? Bueno, lo mismo siempre digo esto, ¿no? Hay una idea que no sé a quién se le ocurre, me parece que no ni siquiera es una idea, me parece que ha sido una forma de justificar alianzas de este tipo, ¿no? Donde se supone esto que vos decís, de que si se trae un tipo de derecha vamos a traccionar votos de derecha o de centro-derecha y con eso ganar. La verdad es que queda demostrado que no es así. En provincia de Buenos Aires hay un tipo nefasto como es Bernie, que representa, que no es que vino de otro lado, es del propio riñón del kirchnerismo, que está, digamos, es lo más derechoso en todos los términos, ¿no? Políticos, ideológicos y de práctica de sus propuestas, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad, por supuesto que es la función que cumple, porque no habla de medicina, habla de seguridad. Entonces, bueno, no es que ha traído los votos de derecha en la provincia de Buenos Aires, todo lo contrario, la derecha se aglutina en la derecha, y la derecha se aglutina y hace un frente común, incluso en sus diferencias, cosas que nos cuesta muchísimo a nosotros hacer, ¿no? Con los sectores populares o con los sectores más de izquierda, ¿no? Hay una rivalidad ahí mutua, no estoy hablando de que sea propia del Frente de Todos, ¿no? Con ciertos sectores de la izquierda que podría llegarse a tomar como más cercano, y no hay, digamos, ¿no? O es muy escaso o es insuficiente, y viceversa, digamos, hay cierto sector de la izquierda que ve que es antiperonista, digamos, casi por definición su enemigo principal es el peronismo, no el capitalismo, ¿no? Entonces son las miradas vernáculas de disputas políticas nimias, ¿no? Y se quedaron en la historia de hace 50 años atrás. Bueno, entonces la derecha, a pesar de todo, se termina juntando. Lo ves a Milei hoy hablando muy bien de Patricia Bullrich, y viceversa. Y si hay necesidad, en algún momento se juntará Macri con Milei y Patricia Bullrich, y si hace falta en algún momento se juntará Larreta, Macri, Bullrich, Vidal, y no habrá ningún problema, y Milei también nuevamente. Pues la derecha es así, la derecha la tiene como bastante clara, digamos, su sector, su enemigo principal, no hablándolo en términos de individualidad política, sino en términos general, digamos, son los trabajadores, es la clase trabajadora. La derecha, lo que pasa es que tiene llegada incluso hasta la clase trabajadora que vota contra sí misma, ¿no? Porque ningún trabajador, ninguna trabajadora con cierto nivel de conciencia política, de conciencia de clase, podría votar a Milei o a Macri o a Larreta o a Vidal, sabiendo que está votando contra sí mismo. No es ni siquiera pegarse un tiro en un pie, sino amputarse las dos patas, digamos, ¿no? Votar a cualquiera de estos demás. Bueno, pero la derecha en sí, digamos, como política, como sector la tiene muy clara, se abroquela y avanza contra los trabajadores, ese es su enemigo, ¿no? Y contra cualquiera que ose representar a los trabajadores. Ni siquiera estamos hablando de posturas socialistas, comunistas, de un marxismo puro, ¿no? Estamos hablando, dentro del sistema capitalista, una mirada más keynesianista, o keynesiana, mejor dicho, como lo puede llegar a ser dentro del Frente de Todos el kirchnerismo, o más populista, digamos, como el pejotismo en general, menos conservador. Bueno, es todo ese amplio espectro, es su enemigo de clase, y la derecha lo tiene muy claro. Cuando se osa y no es que busca algún actor, y no es que busca una transformación estructural, sino que se reparte un poquito de una manera distinta, te agarran y te cortan la ruta como fue en el 2008 y te presionan y te desestabilizan un gobierno. Y no es que la derecha busca algún actor de centroizquierda o del progresismo para traccionar votos de la centroizquierda, ni le interesa. no le interesa en absoluto. No le interesa en absoluto porque no... Tiene su identidad más definida, en definitiva, que estos espacios. Más que la identidad, tienen conciencia de clase. ¿No? Digo, yo hablándolo desde una mirada marxista, que es de donde yo miro el mundo, ¿no? Y analizo el mundo. Conciencia de clase dominante. Claro, bueno, pero ellos son, tienen conciencia para sí. ¿No? Ellos saben que son la derecha, ellos saben que son la clase dominante, ellos saben que son la burguesía, digamos, que concentra el poder económico, el poder político y el poder hasta simbólico, ¿no? Por eso logran que los pobres en una villa, digamos, totalmente pauperizado o pauperizada, voten a la derecha. Marcos. Entonces, hay una conciencia de clase que la derecha tiene muy clara y que los sectores populares no hemos sabido ejercer ni practicar, digamos, y si en algún momento lo hubo, se fue perdiendo, creo que los 90, aparte, ¿no? De los 90 hasta el 2001 fue una aplanadora ideológica enorme, de los cuales todavía estamos pagando esas consecuencias, y los sectores populares no nos podemos reconocer como clase trabajadora. Marcos, te mando un abrazo grande, da para seguirla hasta el mediodía. Juan, un fuerte abrazo. Como siempre, un placer. Hablamos con Marcos Sierras, reflexionamos, pensamos con Marcos Sierras desde la capital de la Argentina, desde Buenos Aires, analizando el escenario político nacional.